Bien, vamos a tener en esta mañana un tema que se llama Derribando Argumentos. ¿Cómo se llama? Derribando Argumentos. Déjeme darle una breve semblanza de lo que hemos venido estudiando. Hemos dicho y hemos establecido que para los cristianos la Biblia es la palabra inefable de Dios. No tiene error. Que es la palabra confiable de Dios, que es la semilla de Dios. Y esto es muy importante entenderlo porque en el cristianismo de hoy se han ido infiltrando, incorporando algunas ideas, principios que vienen del mundo y los han adoptado a la iglesia, consejería basada en psicología humana, en fin. Entonces, se ha estado haciendo a un lado la palabra de Dios. Y la Biblia es la fuente confiable en la que podemos nosotros extraer todos nuestros principios de fe, de moral, de conducta. Entonces, cuando en una iglesia se comienza a predicar que el ejemplo a seguir es Michael Jackson, algo anda mal. ¿Cierto? Cuando en una iglesia se predica que para entender las cosas espirituales como la guerra espiritual, y un pastor habla de que hay que ver el Señor de los Anillos para entenderlo, algo anda mal. Entonces nosotros tenemos que volver a la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia es la semilla de Dios y todo se reproduce según su género. Al desechar la Biblia, al menospreciar la palabra de Dios, se le comienza a agregar. Y hoy vemos la Biblia y el libro del Mormón, la Biblia y el Atalaya, la Biblia y el G12, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Pablo dijo, hablamos nosotros no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación que Satanás estaba poniendo enfrente de él? Citando las Escrituras, ¿no es cierto? Esa fue la manera en la que Jesús dijo tres veces, escrito está, escrito está. Hemos visto que la palabra de Dios es viva porque es eterna y es eficaz, porque nos ayuda a resolver cualquier problema de la situación humana, de la condición humana. Y esta palabra, dice la Biblia en Hebreos 4:12, no lo busque, que penetra hasta partir el alma, hasta dividir el alma del espíritu, separa las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. Digan todos pensamientos. Porque esto va a ser el tema, pensamientos. Dice que discierne las imaginaciones, las intenciones de la mente de las personas. Y obviamente viene un conflicto, ¿sí? Entonces las Escrituras son suficientes y únicas para nosotros los cristianos. Al menos para esta congregación, ¿sí? Y no hay nada que la supere. No existe filosofía humana ni pensamiento humano que sea más elevado que los pensamientos de Dios, porque son más altos los pensamientos de Él. La Biblia dice que no hay cosa, nada creado que no sea manifestado en su presencia, todo va a estar desnudo, pero esto es ante la exposición de la palabra de Dios. Por eso la gente o se convierte o se enoja, o se revela o se humilla. Pablo le dijo a Timoteo que toda la Escritura era inspirada por Dios, que tenía el aliento de Dios, que tenía la vida de Dios. Así como le sopló a Adán y le dio aliento de vida, así la palabra tiene este aliento de Dios y dice que esa misma palabra es útil, que es provechosa, beneficiosa para enseñar. ¿Para enseñarnos qué? Los principios de la fe, los principios de nuestra moral cristiana y los principios que nos rigen nuestra conducta. Para enseñar, para redarguir, significa refutar los errores que hay en la mente que nos hace actuar. Dice que la misma Biblia es útil para corregir, para enderezar lo que está chueco, para instruir, para disciplinar, a que la gente que escucha la palabra de Dios sepa distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha lo bueno y lo malo. Entonces, la Biblia nos es suficiente a nosotros. El Salmo 19, ¿se acuerdan del Salmo 19? Dice que la ley de Jehová es perfecta, es decir, es entera, no le falta nada. No podemos ni añadirle ni disminuirle porque nos vamos a meter en problemas. Y la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, como es completa, abarca todos los aspectos en la vida humana. Por eso es la palabra de Dios. Dice que convierte el alma, es decir, que transforma el alma y el entendimiento, los pensamientos están en el alma, en la mente. Ese es el alma, el ser consciente de la persona. Y dice que el testimonio del Señor es fiel, porque Él es un Dios de verdad. Él es firme, su palabra es firme, confiable y estable, no cambia. Y San Pedro dijo que si nosotros atendemos a la palabra profética más segura, haremos bien, que es la palabra de Dios. Y la misma palabra dice que hace sabio al sencillo. ¿Se acuerdan la definición de sencillo? Pues nos quita todo eso y nos hace útiles, hábiles. Entonces, los mandamientos de Dios son rectos, son principios divinos rectos, razonables, son derechos. Y el precepto de Jehová es puro, es cristalino. Dios siempre nos va a hablar con claridad, nunca nos va a decir cosas así que no entendamos. Siempre Dios va a ser claro. Con razón el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, todos los juicios del Señor son verdad. Entonces, la misma Biblia se defiende a sí misma cuando dice, no le añadirás ni le quitarás. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado. Pero el tema de hoy, que se llama Derribando Argumentos, nos va a dar luz respecto a las ideas, a los razonamientos, a los pensamientos que nosotros tenemos. Y va a abrir su Biblia en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, 2 de Corintios 10, 4, y vamos a leer allí. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Uno de los engaños favoritos de Satanás, o estratagemas, ¿sí?, estrategias de Satanás para engañar a las personas, es a través, fíjese qué ironía, de las religiones. Ese es uno de los estratagemas favoritos de Satanás. Todas esas ideas, argumentos que el hombre ha esgrimido y ha escrito, y bueno, las culturas se van formando a través de pensamientos que se van haciendo conductas. Todos hemos escuchado a gente decir que todas las religiones son buenas. La gente dice que todas las religiones llevan a Dios. ¿Todas? ¿Será cierto? ¿Tendrá esto, estas ideas, argumentos, tendrán apoyo en la Biblia? ¿Todas las religiones llevan a Dios o solo hay un camino? Y ahí ya se están contrapunteando dos ideas, dos pensamientos, dos argumentos. Uno dice, pues la religión que tengas, todas las religiones llevan a Dios, y por otro llega Jesús y les dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Pero yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ahí ya hay, se contrapuntea. Dos ideas totalmente distintas. Entonces, yo hago una pregunta así al aire. Los que me escuchan o van a escuchar la grabación. Si la religión que usted tiene, fíjese bien lo que voy a decir. Si la religión que usted tiene no tiene base en la Biblia, no tiene argumentos suficientes para apoyar lo que usted cree, usted tiene una religión. Hay un término en medicina que se llama inoculación. ¿En qué consiste la inoculación? Según el diccionario, dice que consiste en introducir al organismo, con fines terapéuticos, agentes patógenos o toxinas, sus toxinas. Todos en algún momento de nuestra vida nos han vacunado, ¿cierto? Vacunar es inocular, es inyectar a una persona un poquito de la toxina o del microbio o del virus contra el cual se quiere inmunizar, fíjense. Es un poquito del mismo virus, ¿se fijan? Es lo que se conoce como antídoto. Los venenos de las serpientes, todo eso, ¿cómo se hace el antídoto? Con un poquito del veneno del alacrán. Con un poquito del veneno de la serpiente se hace se hace una labor química allí que hace que quede inmune y ya no el veneno y la enfermedad del virus ya no corra, entonces te inmuniza. Eso es la inoculación. Un poquito de virus, un poquito para inmunizar. Escuchen, las religiones te dan un poquito de Dios, pero qué contradicción, qué ironía. Te alejan de Dios, te inmunizan contra Dios. ¿Entendieron la analogía? Entonces, fíjate, si tú hablas, por ejemplo, con un testigo de Jehová, pues tienen poquito de Dios, pero en el momento en que tú llegas y le dices, Jesucristo es Dios, y ellos te dicen, no, Jesucristo es un hombre que fue creado como tú y como yo, y ahí ya no concuerdan los pensamientos de la Biblia con la doctrina de ellos, ¿se fijan? Entonces, un poquito de Dios que tenga, todas las religiones tienen un poquito de Dios, pero ¿qué cosas? Eso los inmuniza en contra de Dios, porque cuando tú llegas con un testigo y le dices, Jesús es Dios, te dice que no. Cuando tú llegas con un católico y le dices que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, te dice, no, y nuestros cientos de santos y vírgenes, ¿dónde quedan? Fíjate qué cosa, ¿eh? Un poquito de Dios inmunizó en contra de Dios. Y exactamente esa es una de las estrategias de Satanás, hermano. Por eso hay tantas religiones. Por eso hay miles, cientos y miles de religiones. Otro de los engaños que Satanás ha logrado, en los que Satanás ha logrado hacer caer al hombre y alejarlo de Dios, es a través de las filosofías. Digan todos filosofías. ¿Qué significa filosofía? Filosofía, la palabra está compuesta de dos palabras griegas. Filo o filía, que significa amar, y sofía significa sabiduría. Entonces, filosofía significa amar la sabiduría. ¿Qué es un filósofo entonces? Un filósofo es una persona que ama las cosas sabias. Un filósofo es aquel que ama las palabras sabias, el razonamiento sabio. Y buscan los pensamientos profundos. Déjeme leerle un texto que tomé de un volumen que yo tengo que se llama Historia de la Filosofía. Así se llama, es de Editorial Planeta, en la página 10, es casi iniciando, y dice así, la filosofía, que es un tratado de todos los filósofos, dice, la filosofía nace cuando el hombre empieza a intentar entender el mundo que le rodea, pero lo comienza a hacer mediante su razonamiento, dejando a un lado la creencia de un ser superior. Entonces los filósofos, la gran mayoría, comenzaron a razonar porque empezaron a preguntarse de las cosas que les rodeaban. Pero al no tomar en cuenta a Dios, entonces en sus razonamientos, ellos decían que el sol, pues era un dios, que la luna era una diosa, y comenzaron a razonar e hicieron a un lado la creencia de un ser superior. Ahora, ha habido filósofos cristianos, por supuesto. Pero en general, la filosofía, esa es la definición que da este volumen. Precisamente ahí es donde está el problema. Tratar de entender quién eres en base a tu razonamiento. No a lo que Dios dice que tú eres, sino lo que tú piensas que tú eres. Ahí está el problema. Porque la filosofía son razonamientos para entender el mundo que nos rodea. Pero repito, ahí está el problema. Tratar de entender quién eres, tratar de entender qué haces aquí en este mundo. Pero por tu razonamiento, por tus pensamientos, ahí está el problema. Tratar de entender a dónde vas. Ha dado filosofías de que la muerte no existe, de que la reencarnación, de que te mueres y reencarnas en una mosca, y luego en una vaca, luego en un renacuajo, y finalmente lo que eres. Preguntas como, ¿cómo se sostiene el universo? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo apareció el ser humano? Entonces los filósofos, como es gente que ama las palabras sabias, razonan mucho. Son hombres pensantes. Y pensaban, ¿cómo aparecimos nosotros? ¿Cómo fue que existimos? Y comenzaban ellos a razonar, pero en base a su misma sabiduría. Ahora, la Biblia dice que la mente del ser humano está corrompida por el pecado. Por lo tanto, en consecuencia, las filosofías tienen origen corrupto. Por eso hay tantas filosofías. Por eso hay tantas religiones. Porque cada quien piensa lo que quiere. Pero nosotros los cristianos sabemos, y vamos a la Biblia, que es la palabra de Dios, del Dios eterno. Aquí están las respuestas de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. ¿Qué me ha pasado cuando yo me he arrepentido de mis pecados? En Romanos 1:28 dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escuchen, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Reprobada significa rechazada. Entonces, el hombre que rechaza al Creador del universo, el hombre que rechaza al Mesías, Jesús, que es el único camino, dice que Dios lo abandona a una mente reprobada y rechaza cualquier razonamiento que el hombre caído tenga respecto de sí mismo y aún de Dios. En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. Es un ser espiritual. Satanás es un espíritu. Y él dice aquí, Pablo, que el Dios de este siglo, de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de los hombres, de los que no creen en Dios. Y cegar significa oscurecer. Es como si nos apagaran las luces aquí en este auditorio. No hay por dónde entre luz natural, cerrando esa puerta. Se nos oscurece todo. Y no podemos ver. Entonces el hombre que rechaza a Dios, su entendimiento está oscuro. Su entendimiento significa, cegado, oscuro, significa la percepción. Ese es el entendimiento. Cegó el entendimiento. Y entendimiento significa la percepción que tenemos nosotros de las cosas. Significa el intelecto y los pensamientos. Y fue así como un hombre llamado Darwin, un filósofo, porque la evolución es una filosofía, no es un hecho científico comprobable, es una teoría y se sigue enseñando en las universidades como si fuera algo comprobable científicamente, y la ciencia no ha podido comprobar la teoría de la evolución, por eso sigue siendo teoría. Teorizan algo que no ha sido comprobado según la ciencia y sus métodos de comprobación, y él fue así como este hombre se puso a observar, pero como tiene el hombre sin Dios el entendimiento oscuro, su percepción no es correcta, y de pronto miró un renacuajo y dijo, ese se parece a mi hermano, y luego vio a una salamandra y dijo, esa se parece a mi abuelita. Y después vio un chango y dijo, ese es mi papá. Y fíjense a qué conclusión llegó, a decir que venimos del mono. Su percepción totalmente, miren, se necesita más fe para creer que venimos del mono a creer que Dios nos hizo. Por lo tanto, la evolución es una religión. Porque es asunto de fe. ¿Cierto? Entonces, los evolucionistas que se dicen ateos, no, también adoran. Pero su entendimiento está ciego, no pueden ver más allá. En Colosenses 2:8 dice la Biblia, mirad que nadie os engañe, dijo Pablo. Miren, cuídense que nadie los engañe. Y aquí el verbo engañar significa hacer vagar en la mente. Cuídense de que nadie los haga vagar en la mente, en su entendimiento. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Ven? Por medio de razonamientos que parecen inteligentes. que tienen cierto grado de sabiduría, pero que no se pueden comparar a las palabras sabias del Dios Todopoderoso y del Dios Eterno. Entonces dice Pablo, cuídense que nadie los engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Esas huecas sutilezas se refiere a frases e ideas y argumentos que son muy sutiles. Fíjense, hoy gente graduada de Harvard, de Yale y de las mejores universidades del mundo creen que venimos del mono. Es impresionante eso. Es increíble, diría yo. Condenan toda creencia en Dios, pero ellos creen que venimos del mono. Religión, ¿ven? Nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según los pensamientos, las tradiciones de los hombres. Cuídense. Preguntas y frases como estas. Número uno. El hombre comenzó a razonar y de pronto alguien dice, ¿de qué están compuestas las cosas? Porque se empezó a observar. Y la ciencia se basa en la observación. Empezaron a observar, ¿de qué están hechas las cosas? ¿De qué está hecho el mundo? Estas fueron las preguntas que Tales de Mileto se hizo. Y empezó él mismo, con su propia mente, a dar respuestas. Nomás para que se den un quemón. Otro dijo, el carácter de un hombre es su destino. Ah, suena bien. El carácter de un hombre es su destino. Sí, pero ¿qué es destino? Preguntaría yo. Esto lo dijo Heráclito. Esta frase la tomó Sigmund Freud 2000 años después. Todo esto lo tomé de ese manual de filosofía. O sea, no estoy inventando. Y Sigmund Freud se dice que es el padre de la psicología moderna. Y tiene cada rollito que es una chulada. Otro dijo, fíjense cómo suena este, haz caso de mi consejo y piensen menos en Sócrates y piensen mucho más en la verdad. Qué pensamientos, ¿no? Esto lo dijo el mismo Sócrates. O sea, no piensen en mí, no me vean a mí, pero piensen en la verdad. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces ahí ya se cayó en un relativismo. ¿Por qué? Porque tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, yo tengo una opinión que es mi verdad de las cosas. Si para mí el tener 2, 3 familias no es malo, pues esa es mi verdad. Yo las puedo sostener. No tengo problemas de manutención con los 25 hijos que yo tengo. Entonces, esa es mi verdad, yo puedo con ello. Y otro dice, no, pero pues 3, nada más 2. Entonces, se ha caído en un relativismo, porque todo depende del cristal con que se mira. Y ahí, eso es lo que ha llevado al mundo a una confusión de ideas terribles. Cada quien tiene su verdad. Por un lado, los de Greenpeace hacen manifestaciones y se les atraviesan a los buques y a los barcos pesqueros que andan detrás de las ballenas. Y esos mismos van a hacer manifestaciones, o sea, para que no maten las ballenas. Y esos mismos van y hacen manifestaciones a los congresos para que se legalice el aborto. Digo, explíqueme eso. Si alguien me lo explica, pues con todo gusto trataré de entenderlo. No maten ballenas, pero maten seres humanos. O sea, para ellos, matarlas, pues altera el sistema ecológico de la Tierra. Para algo están las ballenas. ¿Y los seres humanos? Pero es que ya somos muchos. Ah, mire qué filosofía tan interesante. ¿Eh? Otro dijo, si buscas la felicidad más allá de ti mismo, no es la felicidad lo que estás buscando, pues la felicidad está dentro de ti. Suena bonito, ¿no? Y esa es la filosofía que rige actualmente, fíjense. Esta fue una frase de Plotino, un filósofo, pero paganote el tipo. Tenía 20,000 dioses. ¿Saben que este Plotino, sus restos son venerados en el Vaticano? y se le tiene como un hombre de los más, de los pensadores más ilustres de la antigua Grecia. La felicidad está en ti. Oiga, si la felicidad estuviera en nosotros, ¿por qué se suicida la gente? Y ellos dicen, ellos razonan, porque no buscan dentro de sí. Precisamente porque buscan y ven que lo único que tienen es pura frustración, pura condenación, por eso se quitan la vida. Y como cada quien tiene derecho de hacer de su vida lo que le da su gana, entonces yo decido suicidarme. Ese es otro pensamiento filosófico. Las mujeres de hoy dicen, yo soy dueña de mi cuerpo. Si yo quedo embarazada, nadie tiene derecho de decirme a mí qué hago yo con el producto, como si fueran galletas. Con el producto que tengo aquí en mi vientre. Si quiero lo dejo vivir y si quiero lo asesino. Y los gobiernos están legislando a favor del derecho de las mujeres a matar a sus hijos. Digo, y todo eso en base a filosofías, argumentos, ideas que los sabios de este mundo razonan. Con razón la Biblia dice que Dios prendió a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué significa? Los dejó. ¿Se creen muy sabios? ¿Creen que esas son las respuestas para ustedes? Está bien, créanlo. Porque no tomaron en cuenta a Dios. Esta está buenísima. El hombre es por naturaleza un animal político. Pero se equivocó, más bien debería decir, el político es por naturaleza un animal. No sé. Está totalmente equivocado. Yo sé que no les gusta esto a algunos políticos. No a todos son, es lo que dice ahí, pues. Ay, no, que otro, pero ahora sí que como el filósofo de la lámpara, ¿no? Que andaba buscando, ¿se acuerdan? ¿Diógenes? Que traía una lámpara, él decía, ¿qué buscas? La verdad. La verdad se te perdió. Cada rollo que sacamos los humanos. Escuchen esta. La muerte no existe. Esta la dijo Epicuro. Y el libro de los Hechos menciona a los epicúreos. La muerte no existe. Yo pregunto, ¿entonces qué le pasó? Porque él razonó de esta manera. ¿Qué es la muerte? Porque veía que se desaparecía la gente y los enterraban. ¿Qué es la muerte? Para mí no existe, porque estoy vivo. Pero una vez que me muero, como ya no tengo conciencia, no sé si me morí. La muerte no existe. ¡Ay, mira qué inteligente eres! Ven nomás qué filosofías tan más. Y dejan a la gente tambaleándose. La muerte no existe. No hay nada después de la muerte. Y comienzan a razonar. Y tuercen todo. Y obviamente que todo esto se contrapone con lo que la Biblia dice. Lo que tú decidas hacer, si te gusta, hazlo. Dijo otro filósofo. Si te gusta, lo que tú decidas hacer, si te gusta, hazlo. Si te gusta fornicar cada mes con diferente hombre, ¿te gustó? Sí, pues hazlo. Eso es bueno para ti. Mientras no le hagas daño a nadie, vea nomás. Vea nada más. El hombre es bueno por naturaleza, dijo un filósofo llamado Jacques Rousseau. Juan Jacobo Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza, ¿será cierto? ¿Tendría razón? San Pablo dice, y la Biblia establece, que el hombre es malo por naturaleza, es todo lo contrario. Y Jesús lo afirmó, del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las maledicencias, del corazón del hombre salen, es de adentro hacia afuera. Pero este hombre, no sé, a lo mejor, al estar observando, vio a su abuelito que era muy buena persona y dijo, el hombre es bueno por naturaleza, no sé. La religión es el opio del pueblo, Carlos Marx. Pero él dijo religión no en el sentido que nosotros lo manejamos. Él lo que quiso decir es, Dios es el opio del pueblo, Dios es la droga del pueblo. ¿Qué pasa con una persona que se droga? No coordina nada. Es un torpe, es un tonto, anda todo así. Entonces, él está diciendo que las personas que creen en Dios es como si estuvieran drogadas. Son gentes torpes, personas sin un razonamiento inteligente. Eso es lo que dijo. ¡Dios ha muerto!, gritó Nietzsche. Dios ha muerto. Él ya se murió y Dios sigue vigente. ¿Y saben cómo murió este tipo? Murió loco. Se le botó la canica. Oiga, decir que Dios murió es una vez ponerse ahí con el Señor. Se le deschavetó el cerebro. Pero vamos a estudiar 2 de Corintios 10. Vamos otra vez ahí. Pero para eso, mire, vamos a leer el contexto de este pasaje. ¿Por qué? Déjame explicarle por qué debemos de leer el contexto de donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué es importante leer el contexto? Mire, escuche bien. Más o menos entre 15 años, de 15 años para acá, 18 tal vez, comenzó una enseñanza que se conoce como la guerra espiritual. Y tomaron esos versículos, para variar, los tomaron fuera del contexto. Y de 15 años para acá, yo empecé a escuchar cosas como estas. La Biblia dice, derribemos fortalezas, y hay una fortaleza de narcotráfico en esta ciudad. Hay una fortaleza de homosexualismo en este lugar, en esta ciudad. Vamos a orar y vamos a derribar la fortaleza del narcotráfico. Yo pregunto, ¿la derribaron? No solo ni cosquillas le hicieron, se multiplicó el narcotráfico. Antes México era un país de paso de la droga, hoy es consumidor. Hoy hay narcotienditas hasta aquí a la vuelta. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice derribando fortalezas? ¿Saben a qué se refiere? ¿Saben cuáles son las fortalezas? Argumentos, ideas, pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Ahí está mal interpretados esos versículos, hermano. Por eso necesitamos ver el contexto. Y este es un principio de hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente los textos. Y es leer lo que viene antes y después para entender. Entonces, es importante que leamos el contexto. ¿Están listos? 2 Corintios 10, versículo 1, porque empezamos a leer desde el 4. Y bueno, ahí dice que derribemos que las armas de nuestra milicia. Inmediatamente empezamos a decir, pues, ¿cuáles son las armas? ¿Cuáles son las armas? Y empezamos a decir cosas que San Pablo nunca quiso decir. ¿Y cuáles son las fortalezas? Pues esas, las de los narcos. Y empezamos a decir cosas que San Pablo nunca quiso decir. Entonces vamos a leer el contexto. Yo, Pablo, el asunto aquí, miren, déjeme, porque no podemos leer toda la epístola, es muy larga. Pero déjeme darle una sembranza así breve. Lo que sucedía es que los corintios, Pablo había llegado a Corinto, en Grecia, en la cuna de la filosofía, y les había predicado de Cristo. Y un buen número de corintios, que era parte de Grecia, creyeron al Evangelio. Pero como ellos traían un montón de filosofías y de argumentos y de cosas, por eso es que él les escribió estas escrituras. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que comenzaron a rechazar el ministerio de Pablo. Pablo los había engendrado por medio del Evangelio. Él fue el que les sembró la semilla que los hizo nacer de nuevo. Pero después llegaron otros falsos apóstoles que traían filosofías de todas. Ideas, argumentos, pensamientos que contradecían de una manera severa el pensamiento de Dios. Leamos pues. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Aquí esta frase, nos tienen como si anduviésemos según la carne, es decir, nos tienen como si nuestros argumentos, porque ese es el contexto, las ideas y los argumentos, como si nuestras ideas, nuestra enseñanza, nuestros pensamientos son de humana sabiduría. Dice, no, ustedes nos tienen como si anduviésemos así, pensando como cualquier ser humano. Y luego dice en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, es decir, en este cuerpo, ¿sí?, no militamos según la carne. Significa, no militamos, nuestra guerra, nuestra lucha, no es según la carne. Es decir, no según los pensamientos y razonamientos del ser humano, no. Y luego añade en el versículo 4, porque las armas, porque milicia es un término militar, ¿cierto? De la milicia, del ejército. Y luego en el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia. Y vamos a estudiar parte por parte de estos dos versículos. Las armas de nuestra milicia. Ok, ahora ahí lo dejamos un poquito y vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, en el versículo 1. Escuchen. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Escuche, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la hizo estar vagando en sus pensamientos, ¿cómo? Vuestros sentidos. Y aquí habla de los sentidos del entendimiento. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Escuchen el versículo 4. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué había pasado con los corintios? San Pablo les había dejado la palabra de Dios. Es como ahora. Si San Pablo existiera, iría con aquel pastor y le dijera, oye, ¿para ti quién es el ejemplo a seguir? Pues Michael Jackson. ¿De dónde sacaste eso? Oye, ¿cómo puedes entender espiritualmente la guerra que hay? Pues viendo las películas del Señor de los Anillos. ¿De dónde sacaste eso? Vienen otros predicándoles de otro Jesús, de otro evangelio, con otras ideas, y ustedes no hacen nada. Ustedes no dicen nada. Digo, ¿qué acaso no les enseñé el evangelio? ¿Por qué han aceptado otras ideas totalmente extrañas del evangelio? ¿A quién se le ocurre, Corintios? Es ahí, bajo este contexto, lo que viene antes y después, que vamos a tomar en el versículo 4 de capítulo 10, las armas de nuestra milicia. Digan todos las armas. Armas. Significa, en el original, implementos, utensilios, herramientas. Pero habla de utensilios de ofensiva en la guerra. Y la Biblia dice en Efesios 6:17 que está hablando de la armadura del cristiano, el casco de la salvación, en los pies con el apresto del evangelio, la coraza de justicia, el escudo de la fe. Todas son armas de protección, son defensivas. Pero hay una que dice, sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Escuchen, la palabra de Dios es el arma más poderosa que existe, que nosotros tenemos los cristianos, que es el arma de defensa, de ataque más poderosa que existe. ¿Qué hizo Jesús cuando Satanás lo agredió? ¿Cómo lo resistió? Desenvainó la palabra, la, la, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y dijo, escrito está, Satanás. No me vengas con tus rollos de quererme cambiar mis pensamientos con otros pensamientos que están torcidos. Mira, lánzate desde lo alto. Está escrito, y quiso torcerle la Biblia. Está escrito que Dios mandará a sus ángeles y no te dejarán que caigas al vacío. Escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hizo? Órale, toma una vez y luego lo hirió al diablo. Luego otra, toma y luego otra. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? El pensamiento de Dios, los argumentos de Dios, los razonamientos de Dios, ¿no? Pero Satanás es un ser que piensa. Por eso le dijo, me temo que como la serpiente Satanás engañó a Eva con su astucia, ¿cómo fue que la engañó? ¿Con que Dios os ha dicho que no coman de este árbol? Y ella dice, sí, dijo que no, que ni lo toquemos porque nos morimos. Y le dice, no moriréis. Porque sabe Dios que si tú comes de este, te harás igual a Dios. Ya suplantó el argumento, el pensamiento de Dios por el pensamiento y el argumento de Satanás. Ese es el engaño favorito. Por eso hay tanta religión. Piensa lo que quieras de Dios. Mira, tú haz la adoración que tú quieras. Por eso hay tanta filosofía. ¿Y qué son religiones y filosofías? Argumentos. Son pensamientos. Creo que vamos comprendiendo, ¿verdad? Ok, las armas, los implementos, las armas ofensivas para la guerra, las armas. Ahora, ¿qué tipo de guerra? ¿Contra qué o contra quién es la guerra en estos versículos? Porque Efesios 6 habla de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, ahí también habla de otro aspecto de la guerra espiritual, que no es lo que estamos hablando. Según el contexto de 2 Corintios 10, aquí la guerra, la milicia que Pablo menciona, la lucha espiritual es de ideas, es de argumentos. ¿Contra quién es esta guerra? En este caso es contra Satanás. En cierta manera sí, porque Satanás influye en el pensamiento de los hombres. Pero en realidad, ¿está hablando aquí de destruir fortalezas como el narcotráfico? ¿O como tendencias en la sociedad? La respuesta es no. Entonces, ¿contra qué es la guerra? En este caso, repito, es contra argumentos, porque el mismo contexto no lo dice. Las mismas escrituras nos lo están diciendo. Repetimos, las armas, los utensilios de nuestra milicia, digan todos milicia, viene del griego estrategia, de donde se deduce estrategia. Y habla de la milicia, del servicio militar, de enfrentar contra el enemigo. Si ustedes se fijan, las guerras se ganan en base a qué? Estrategias. No nada más salen y pum, pum, pum, avientan balazos por todos lados. No. Los generales, los capitanes, son estrategas. ¿Qué es una estrategia? Son pensamientos. Mira, nos vamos a ir por la izquierda, ustedes van por la derecha, otros les llegan por la retaguardia, otros yo voy a mandar los aviones para que apoyen a la infantería. Vamos a hacer esta estrategia. Y son pensamientos de ataque. ¿Estamos o no? ¿Han visto esas películas de combate, digo, los que son de Timbiriche para atrás? Donde, ¿se acuerdan a Big Morrow, el sargento, que iba ahí con su ametralladora, 9 milímetros, y de pronto llegaba uno de los atalayas y decía, hacían señas, que los alemanes ahí andaban. Entonces no podían hablar. Pero como ellos estaban adiestrados en las estrategias, les decían, ¿se acuerdan? Ellos entendían perfectamente. ¿Por qué? Porque estaban adiestrados. Todas esas señas que ellos decían, ya eran estrategias previamente estudiadas para atacar al enemigo. Porque las armas de nuestra estrategia, nuestra guerra, ¿contra quién es la guerra aquí en estos versículos? Contra otras ideas, contra otros pensamientos y argumentos que están en contra de la palabra de Dios. ¿Te está cayendo el 20, profe? Sí, ¿verdad? Entonces, las armas, los utensilios de nuestra guerra, de nuestro conflicto contra el enemigo, no son carnales. Aquí aparece una palabra sarquicos. Escuchen lo que significa sarquicos. No son carnales. Significa ideas de sabiduría humana. ¿Ven? Ahí está. Porque los utensilios que nosotros tenemos para enfrentar el conflicto contra el enemigo no son carnales, no son ideas ni argumentos de sabiduría humana. Por eso Pablo dijo, no se dejen engañar por filosofías. No son carnales. A eso se refiere aquí carnales. Y muchos han interpretado que es con pistolas y con... O sea, ciertamente dicen, no son con pistolas, no son con esto. Pero luego dicen que es un montón de armas y tratan de compaginar unos textos con otros que en el caso de la guerra espiritual, repito, de Efesios 6 y de 2 de Corintios 10, son totalmente distintas. No sé si lo alcanzan a ver o no. ¿Lo alcanzan a ver ustedes de la alabanza? ¿Sí? Que en este caso son argumentos, son ideas, vamos a seguir. Entonces, las armas, los utensilios de nuestra guerra espiritual no son ideas de sabiduría humana, no son carnales, sino poderosas en Dios. Y aquí poderosas aparece una palabra conocida, dunatos, que viene de dunamis. Y dunamis significa, es de donde viene la palabra dinamita. Y cuando tú piensas en dinamita, estás hablando de un poder destructivo. ¿No es cierto? Un poder que destruye. 15 kilos de dinamita para derribar todo un cerro. O 50 kilos, no sé. Tiene un poder de explosión impresionante la dinamita. Entonces, ¿cómo son nuestras armas que no son ideas ni argumentos, sino son poderosas? ¿Qué? ¿A qué se refiere? Son ideas, argumentos llenos del poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque son los pensamientos de Dios. Fíjese, tan poderosa es la palabra de Dios. Ayer se me acercó un muchacho. Se subió así rápido cuando yo terminé. Y dice, oiga, pastor, yo quiero ser cristiano, me dice. Es la primera vez que vengo, pero ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Y le digo, creer. ¿Crees? Y me dice, sí, ya eres cristiano. Yo soy cristiano. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y ya me tomé media hora con él. Era la primera vez que venía. Fíjate, yo le dije, creer. ¿Y no es así? Es por fe, ¿no es cierto? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Crees que resucitó de los muertos? Sí. ¿Te quieres arrepentir? Desde hace rato, mientras usted hablaba, dijo. Ese es el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son los argumentos de Dios. Es el pensamiento de Dios. Por eso es que es una aberración lanzar desde un púlpito argumentos humanos, que Michael Jackson, que el Señor de los Anillos, que quién sabe cuánto rollo. No, hermanos. Por eso Pablo decía, porque las armas, los utensilios de nuestra estrategia militar para luchar no son ideas de humana sabiduría, sino son argumentos e ideas que son poderosas en Dios, tienen el poder de la dinamita, que destruyen ¿qué? Los pensamientos de Satanás, los pensamientos torcidos, y eso viene más abajo. Poderosas en Dios para la destrucción. Estoy en el versículo 4. Digan todos destrucción. Fíjate, armas poderosas en Dios que son argumentos llenos del Espíritu Santo, porque es la palabra de Dios, para la destrucción, porque la dinamita destruye, hace pedazos y añicos todas las cosas, ¿no es cierto? Para la destrucción, y aquí viene del griego que significa arrojar por tierra, tumbar, significa derribar con fuerza. ¿Han visto alguna escena en la televisión o en el cine cuando explota la dinamita? ¿Qué hace? Derriba todo. Y todo lo lanza al suelo. Y los que están cerca, la onda expansiva los tira hacia el suelo. Porque tiene la dinamita un poder de derribar. Y eso es lo que tiene exactamente la palabra de Dios en cuanto a lo que se refiere a argumentos contra argumentos. La palabra de Dios tiene el poder para derribar con fuerza. ¿Derribar qué? Precisamente las ideas que están en contra de Dios, los argumentos que están en contra de Dios y toda predicación barbajana que no tiene que ver nada con las Escrituras. Porque las armas, los utensilios de nuestra guerra no son ideas de sabiduría humana, sino son ideas poderosas, tienen el poder de la dinamita para destruir argumentos, fortalezas, dice, para la destrucción de fortalezas. Y aquí viene de la palabra griega okuroma, que significa fortificaciones. Pero escuchen, el diccionario dice que esta palabra okuroma, escuchen, se utiliza en referencia a los pensamientos e ideas en las que reposa la confianza humana y la sabiduría humana. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que Pablo dice, nosotros no tenemos pensamientos de sabiduría humana, sino son pensamientos y argumentos que tienen el poder de la dinamita para destruir, para arrojar por tierra, ¿qué? Todos los pensamientos y las ideas en las cuales reposa la confianza humana. Escuchen bien. Cuando Jesús dice, no os afanéis qué es por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, porque la vida es más que el alimento. Eso dijo Jesús, ese es el argumento de Dios. Porque ustedes valen más que los pájaros, ustedes valen más que las flores del campo. Ese es el argumento de Dios, ese es el pensamiento de Dios. Pero ¿qué haces tú? Te afanas. Dices, no, otra casa, otro carro, más dinero, tres trabajos, quiero más, quiero asegurar mi futuro, quiero hacer lo otro, quiero más para allá. Y luego el Señor te dice, espérate. ¿Qué no escuchaste lo que te estoy diciendo? Que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás yo te lo voy a añadir. No seas como los paganos que buscan todas estas cosas. Tú busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, eso que todo mundo pelea, yo te lo voy a añadir. Ese es el pensamiento de Dios. ¿Pero qué haces? ¿Le haces caso al Señor? Esas son las fortalezas, hermano. ¿Entendieron? Esas son. Está el pensamiento de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Esta es la muchacha, enamorada del pagano. O el cristiano enamorada de la pagana. Y Dios es absoluto y dice, no. Ahí ya se contrapuntean dos ideas, dos pensamientos. Por una parte Dios dice, no, y no solamente, no es como los padres terrenales que te dicen, no agarre. ¿Y el niño por qué? Porque yo lo digo. No. Dios te dice no y te dice la razón por qué no. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Satanás. No te puedes involucrar en una relación de matrimonio, un hijo de Dios con un hijo del diablo. Ese es el pensamiento de Dios, pero el pensamiento del muchacho y de la muchacha es, ¿qué tiene? Es bueno, es mejor que los otros. Y ya se están contrapunteando dos ideas. Por eso es que cuando se predica la palabra de Dios, o te enojas o te conviertes. O te ofendes, o te arrepientes. Tengo aquí, me acaban de entregar un fax que me llegó de un pastor, donde me está regañando. Me está diciendo que me calle por lo que estoy predicando. Le llegaron algunas enseñanzas que porque estoy dañando al cuerpo de Cristo. Pues yo no los veo así, todos a ustedes así. Yo los veo cada vez más entendidos y más cuerdos y más así. Como ayer en la reunión de mujeres, me estaba diciendo mi esposa anoche que entró una mujer y les empezó a dar folletos con doctrinas raras y pa' pronto las mismas señoras. A ver, oye, ¿qué dice aquí? No. A ver, luego. Oye, esa señora trae cosas locas ahí. Así la agarraron. A ver qué está. No, esto no es bíblico, señora. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién es usted? Ya me voy. Pues chéspale de aquí, órale. Pero cuando la gente es ignorante de la palabra de Dios, ¿qué sucede? Los engañan bien fácil. Y este pastor, si se lo leyeron, no se lo voy a leer. No, yo tampoco sea morboso. No. Pero dice que yo estoy dañando el cuerpo de Cristo por lo que estoy predicando, hágame favor. Pero cuando me di cuenta quién firmaba el fax, dije, con razón, pues es un tranza, se roba la lana de la iglesia. Traicionó a un hermano, pero de una manera que Judas le quedó cortito. Dije, no, pues con razón, y mañana le voy a hablar por teléfono. Oye, quiero platicar contigo respecto a la exhortación de que me callara la boca. ¿Qué te parece si hablamos? Me va a decir que sí, porque él, según él, yo estoy mal. ¿No será que le caló? ¿Ah? Porque, como dice la sabiduría del pueblo, el que nada debe, nada teme. Eso está en Proverbios 28.700. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ideas de humana sabiduría, sino poderosas, son ideas, argumentos llenos de dinamita del poder de Dios para la destrucción, para arrojar por tierra las fortalezas que son los pensamientos e ideas sobre las que descansa la confianza humana. Derribando, digan todos derribando. ¿Qué dice en el versículo 5? Derribando. Capto. Esa es la palabra griega. Medio no le ponga así a su hijo. Catascapto. Significa, ¿saben qué significa? Derribando. Catascapto. Significa cavar desde la raíz para arrancar. Cavar ahuecando alrededor. Y cuando yo estaba estudiando esto, vino a mi mente. El año pasado, en el tiempo de lluvias, mi esposa me dijo, oye, el pino que está en el patio trasero se cayó. Teníamos un pino que estaba un poquito más alto que yo, medía como 2 metros. Pero es de esos que tienen mucho follaje. Y estaba tan cargado de agua, se dobló y se vino a tierra. Entonces, ahorita lo arranco. Y ya después de desayunar y tomar fuerza con mi conflace, fui a donde estaba tirado el pino y lo tomé del tronquito, que no estaba muy grueso, y lo quise arrancar y le hago así. ¡Ay! ¡Ay! Dije, pero pues, si está bien chiquito y no se le ve mucha raíz, y lo volví a agarrar y que lo movía ni un centímetro, lo desenterré. Entonces comencé con una pala y una barra, comencé a escarbar. Y escarbé como 1 metro alrededor. Y lo jalé y nada. Dije, caray, pues ¿y ahora qué? ¡El diablo! ¡Te ato, Satanás! No, ya estoy cotorreando ahí. Entonces le dije a mi cuñado, oye, cuñado, ayúdame a sacar este pino que no puedo arrancarlo. Me dice. Dice, a ver, este por allá, cuñado. Y lo agarro y le hace. Le digo, ¿qué ojo? Dice, caray. Seguimos escarbando, hermano. Y empezamos a encontrar un montón, en las raíces, un montón de como tentáculos, que estaban bien profundas. Y comenzamos a arrancar de uno por uno. Poquito más de 1 metro escarbamos alrededor y empezamos a cortar los tentáculos de la raíz. Cuando ya los cortamos, ya lo podíamos mover. Y dijimos los dos juntos, a las 3 lo arrancamos. Y nos agarramos, 1, 2, 3... todavía, hermano. Lo logramos arrancar. Como 3 horas, hermano. En la tarde yo andaba así. Me dolía toda la espalda. Me dolían los brazos. Pero así, hermano, es como están las ideas. Así es como están los argumentos. Mire, usted y yo venimos del mundo y agarramos de todo. Nuestra vida se fue formando por pensamientos, ideas y argumentos, ¿cierto? Usted pensaba lo que quería, hacía lo que quería. Llega Cristo, comienza a oír la palabra de Dios y dice, ¡ah, caray! Yo no sabía que eso era, que eso no le agradaba a Dios. ¡Ah, caray! ¿A poco? Entonces, unos reaccionan bien, otros lo rechazan y dicen, ¡ah, el pastor exagera! ¡Ah, bueno! La Biblia sí dice, pero... Y así fue como salió una filosofía que se conoce como escepticismo, el pero. Los escépticos decían, bueno, sí. Ahí está esto que vemos allí en el universo, pero... Bueno, sí, ustedes vieron esto, pero... Bueno, sí, es que esto lo definiste bien en cuanto a matemáticas y física, pero... Y todo era pero para los escépticos. ¿Se acuerdan de Tomás? El Señor resucitó. Pues no. No, yo no creo hasta que no meta mis manos allí. Escéptico. O sea, no creyó a lo que los otros le estaban diciendo. Por sí mismo tenía que estar convencido. Pero, y hoy, esa filosofía del escepticismo está muy clavada en la iglesia, hermano. Escuchamos la palabra de Dios, oye las predicaciones y dice, sí, pero... Ah, pues quédate con tu pero. Quédate con tu filosofía. Bueno, sí, la Biblia dice que yo debo de respetar a mi esposa, pero es que el pastor no sabe qué bruja me tocó. Pues sí, la Biblia dice que me someto a mi marido, pero no sabe el barbaján que me tocó. No, no te tocó, tú lo escogiste. Y tú la escogiste, ¿no es cierto? Pero como tus ideas, tus argumentos, te tienen bien arraigado, esas son las fortalezas, hermano. Y déjame darles una referencia. En los tiempos bíblicos, las ciudades estaban amuralladas, ¿cierto? Que eran murallas altísimas, de tal manera que no solo eran altas, sino que muchos castillos donde finalmente se refugiaban los reyes, estaban construidos en la cima de los montes. Y aparte de estar en la parte más alta, tenían unas murallas impresionantes, de tal manera que cuando querían entrar a esa ciudad o a ese castillo, ustedes han visto en las películas, fabricaban unas escaleras y utensilios y cosas, y todos iban en bola, y luego subían las escaleras, y comenzaban a subirse, y los soldados que estaban en las partes altas del castillo, pero llegó un momento en que eran tantos que en ocasiones lograban brincar las murallas. No era fácil. Escuchen, hermanos. Derribando argumentos. Derribando fortalezas. ¿Qué son? Pensamientos. Uy, hermano. Por eso el religioso tiene... Respóndame esto. Bueno, voy a lanzarlo al aire. La manifestación religiosa de esta semana que pasó, millones de personas detrás de un ídolo mudo, hasta ellos mismos lo definen como la llevada, porque pues como no puede caminar, lo tienen que llevar al ídolo. Ok, yo pregunto, esa gente que manifestó un fervor religioso, ¿qué fue después del 12 de octubre? ¿Su vida a dónde regresó? A los mismos adulterios, mentiras, fraudes, robos, porque la mayoría es gente de aquí de Guadalajara, y Guadalajara está llena de eso. ¿Dónde está la maldad? En el corazón de la gente. Pero como están inoculados en contra de Dios, tienen su religión. Ahora usted dígales que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres y te linchan. Se te ponen, pero la cosa se pone durísima. ¿No es cierto? Que tú les digas, no, mira, el que murió en la cruz no fue ni Pedro, ni Pablo, ni Juan Diego. Fue el Señor Jesucristo. No, pero ellos son... Y, derriba esa fortaleza, a ver. ¿Se fijan? Eso es a lo que se refiere. Y hay cristianos en las iglesias cristianas que tienen unas fortalezas, unos argumentos que no son los argumentos de Dios. A eso se refiere. Pablo le está hablando a los cristianos, corintios, no le está hablando a los paganos. Ustedes tienen unas fortalezas, pero las armas con las que yo guerreo no son armas carnales, no son ideas y argumentos de los hombres, sino son las ideas de Dios, el pensamiento de Dios. Por eso dice, derribando argumentos. Argumentos son razonamientos, pensamientos, obviamente contrarios a Dios. Derribando, cavando, haciendo hueco alrededor para sacar de raíz estos pensamientos, estas fortalezas. ¿Y qué más? Toda altivez. Aquí toda altivez se refiere a razonamientos que tratan de ponerse arriba de la palabra de Dios. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí se refiere contra el conocimiento de la verdad de Dios. ¿Se acuerdan que en el capítulo 11 les dijo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vosotros seáis extraviados en vuestros sentidos, percepción, ideas, argumentos de vuestra sincera fidelidad a Cristo? Terminamos. Llevando cautivo. Digan todos cautivo. Llevando cautivo. Esta palabra cautivo significa subyugar, llevar bajo control. ¿Qué? Los pensamientos contrarios a la Biblia. Es decir, fíjate, que las armas, como son de ofensiva, tenemos que exponer los argumentos de Dios desde el púlpito. ¿Entienden? Y muchas veces es agresivo, porque toda arma es agresiva. Toda arma de ataque es agresiva, toda. Y en este caso la palabra de Dios tiene su agresividad. Cuando Jesús dijo, no vine a traer paz a la tierra, sino... ¿qué? Espada. ¿A qué se refiere? Por otro lado dice, mi paz os dejo, mis paz os doy. Y luego se vuelve acá y les dice, porque empezaron a dividirse contra de él, lo que él enseñaba, y dijeron, yo no vine a traer paz a la tierra, sino disensión. Porque su palabra disentía totalmente de los religiosos, de las ideas religiosas del tiempo de Jesús. Terminamos. Llevando cautivo, yo dije que significa subyugar, llevar bajo control. Y esto habla como de un policía, escuchen bien, que ve un enemigo, un ladrón, un asaltante, que va armado, pero el policía también trae un arma. Pero no vamos a pensar en los asaltantes de hoy, porque los asaltantes de hoy están mejor armados que los policías de hoy. Vamos a pensar en los de antes, ¿ok? ¿O qué hora salen los policías con su 38 y el asaltante le saca un cuerno de chivo? No, pues nunca le va a ganar. Pero en teoría, siempre un policía está mejor armado y más capacitado que un asaltante. Entonces lo ve que asalta, comete un delito y saca su arma. Y va sobre él y le dice, manos arriba. Y él le dice, manos arriba, mangos, dice. Y le empieza a tirar. Y el otro también, ta, ta, ta, ta. Y se agarran. Y de pronto el policía hiere al ladrón. Le da un rozón y tira el arma y corre. Y se va sobre de él, y se va sobre de él, y lo alcanza. Y cuando lo alcanza, le hace un cuatro al brazo, cual mil máscaras, le hace un cuatro y lo somete, le tuerce el brazo así y luego se lo levanta, lo tuerce y luego se lo levanta. Es esto, y luego lo empuja hacia adelante. ¿Los han visto en la televisión cómo los tiran al suelo? Eso es derribar, hermanos. Eso es subyugar y es violento. Lo agarra ¡tum! Y luego lo tumba así y le pone el pie encima y todavía le dice así. ¡Ch! Y que suéltame, cállese la boca. Quieto y ¡ch! Y luego llega otro policía y le pone el pie aquí en la rodilla y todavía se lo dobla. Eso es subyugar, hermano, a un delincuente. ¿Qué significa entonces llevar cautivo todo pensamiento? No, que todas las religiones, que cállese la boca. Que cada quien es libre de hacer lo que quiera, cállese la boca. Y no hable. Que Cristo no es Dios, cállese. Ay. Llevando cautivo, subyugado, todo pensamiento. Por eso es que muchos cristianos no tienen victoria en sus vidas. Porque toda la guerra es en la mente. Las ideas, toin, toin, los pensamientos. Y hasta con esta. Resulta que anoche tuviste un sueño feo, que tú sabes que está feo. Y luego te levantas todo deprimido así. Y el diablo, ya ves, ya soñaste feo, ya pecaste. ¿Pecó por soñar feo? Bíblicamente no. Entonces, ¿por qué está todo agitado así? Ahí es donde hay que tener la lucha, hermano. Ah, a mí no me vengas con eso, Satanás. El sueño es algo que está dentro del ser humano que la misma ciencia no ha podido explicar. ¿Por qué nos levantamos y decimos, ay, anoche soñé? Claro, Walter Mercado te da explicaciones esotéricas, ¿no? Pero pues está más torcido que... Olvídense, ¿no? Entonces, terminamos. Llevando cautivo, órale, sobres, hermanos. ¿Sobres quién? ¿Dónde fue? Llevando cautivo, subyugando, llevando bajo control. ¿Qué? Terminamos. Todo pensamiento. Digan todos, todo. Todo pensamiento. Es decir, todo propósito y artificio de la mente. Eso ya es desafío, hermanos. Digo para ustedes. Si no le dan panda, ya, ok, ya. Llevando cautivo todo pensamiento, artificios de la mente, ¿a dónde llevamos cautivo? Cállese. Y está Cristo allí. Pues este dice que es bueno andar con un pagano. Sí, es que cállese. Ahí está, Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Dónde están las reglas de Cristo? Aquí. La obediencia de Cristo es obediencia a la verdad de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Déjeme terminar haciéndole una paráfrasis de esto que acabamos de estudiar. Escuche, no lo va a poder anotar porque voy a leer y se lee más rápido que lo que se escribe. Retomando las definiciones de estos versículos. Dice así, más o menos. Porque los implementos, los utensilios y las herramientas ofensivas que nosotros tenemos para la guerra espiritual en esta carrera militar, para enfrentar el conflicto, no son ideas, no son argumentos de humana sabiduría, sino son argumentos, ideas, pensamientos llenas del poder de Dios. Porque son los pensamientos de Dios para derribar, echar por tierra, tumbar por la fuerza todos los pensamientos, los argumentos y las ideas de la mente sin Dios, que son verdaderas fortalezas y que debemos cavar desde la raíz, ahuecando alrededor para que se caigan y arrancarlos y echar por tierra todos estos argumentos e ideas que tratan de ponerse encima de la palabra de Dios y del conocimiento de la verdad de Dios, subyugando y llevando bajo control todo propósito y artificio de la mente corrupta para llevarlos a obedecer la verdad de Dios, que es su palabra. ¿No le dan un aplauso a Dios? Amén. Por eso no les gusta a muchos. Por eso no les gusta a muchos. El viernes un pastor me dijo, ay pastor, fíjate que pues él está cursando la escuela bíblica. Él es pastor de una iglesia aquí en Guadalajara. Y me estaba diciendo, fíjate pastor que a raíz de las enseñanzas que estamos llevando, ahora yo les empecé a predicar la palabra de Dios. Le dije, ay pues ¿qué les predicabas? Ay, si te dijera. Si te dijera que les predicaba. ¿Pero qué crees? Dice, ha habido dos reacciones. Ha habido un sector de mi congregación que ha dicho, pastor, desde que usted empieza a predicar tan diferente, mi vida ha cambiado. Ah, dice, qué poder tiene la Biblia, dice. Pero hay otro sector que me ha dicho, no nos hable de eso, pastor. Háblenos de milagros. Miren, la iglesia tal, les hablaron que se les apareció un angelote. Y les soplaba, y traía su arpa. Háblenos de milagros extraordinarios. No, les dice, les voy a hablar de la palabra de Dios, y eso va a traer los milagros. No. Háblenos de lo que le hablan en las demás iglesias. Pues, ¿qué les hablan en las demás iglesias? ¿Ah? Yo le dije, tienes ahí un reto, dice, enorme. Dice, pero no voy a dejar, voy a predicarles la palabra de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento. Pónganse de pie y abran su Biblia en Romanos 12. Romanos 12. Les dijimos que si no traían Biblia hoy, Chuy García, que no cumplió con su ministerio. Romanos 12, ¿ya lo tiene? Ahí no termina la cosa porque, bueno, ok, ya somos cristianos, estamos nosotros en un proceso. Pero yo quiero que leamos Romanos 12, ¿ya lo tiene ahí? En el versículo número 2, dice así, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa? Conformar es no se hagan a la forma del pensamiento. Siglo es mundo, del sistema de vida del mundo. No se hagan a la misma forma de pensar del mundo. No tengan las mismas prácticas que tiene la gente del mundo. Eso significa, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, digan todos transformaos. Esto ya lo hemos enseñado con anterioridad. Y aquí aparece la palabra griega metamorfosis. Es decir, que tiene una forma, meta, después, morfosis, forma. Habla del gusano, ¿se acuerdan en la escuela cuando nos enseñaban eso? De un gusano que se transformaba en mariposa. ¿Se acuerdan? Entonces, escuchen. No se conformen a la forma de pensar del mundo. Como ellos argumentan y tienen sus ideas, no. Sino, ¿qué? Transfórmense de gusanos a mariposas. Sufran una metamorfosis. ¿Cómo vas a sufrir esta metamorfosis? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa renovación de vuestro entendimiento? Que tú traes en tu cerebro, ya vienes programado a hacer lo que te da tu gana, a no sujetarte, a hacer cada cosa que tú creías, pensabas, que para ti era bueno y todo. Pero ahora llegas a Cristo y Cristo establece su palabra, entonces se van a contrapuntear tus pensamientos con los pensamientos de Dios. Y dice, ahora vas a tener que volver a reprogramar tu entendimiento con los pensamientos de Dios. Eso significa, renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué dice? Para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Totalmente cuerdos, totalmente entendidos, con la percepción bien puesta. Y es así como se desarrollan los frutos, la prudencia, la paciencia, con una mente bien centrada. ¿En qué? En los pensamientos de Dios. Tenemos toda la vida que nos resta, hermanos, para renovar nuestro entendimiento. Por eso es muy importante leer la Biblia. Por eso es muy importante escuchar los mensajes grabados y volverlos a escuchar. Y haga sus notas. Y enséñeselas a otros. Viva lo que lee. Para que entonces su mentalidad cambie. Y por consecuencia va a cambiar.